Bendo boys for life, you know. Retro money. Ando puesto en todo. Con mi bro, making money on the low. Money, money, mo. La cogí, la partí en dos. Era tu cuero y lo sabía, no importó. Lando money en el cielo, cae en el culo de tu bitch. Si tu novio quiere hierro, got a chapel and blow. No joden con queo, yo jodo con esas hoes. Pussy ya sabe, paga y después mámalo. Centro en dinero y esos pussy no hablan cash. Diamantes en mi cuello. ¿Cuánto es que vale tu es? Nah. Hate me ven todos los días y todos los días estoy fresh. Goofy. Me quema el móvil, puta, aparece mi ex. Y es que no estoy pa' tontería, moviendo esa mercancía. Tengo un gorila al lado mía, anda con artillería. Agachudos on my pyme pa' pasarte en la autovía. Somos primeros otra vez, ¿quién lo diría? Estoy de party, serving all is so sin y no más un party. Con los pelos todos los quito, pero todo lleno de money. Ella dice que soy raro y se muerde el labio. Y me dice al baño y se lo bajo y slappy chappy. These bitches call me papi. Soy como Julio, el trapo, Spanish, sucio, guapo. Bitches talking always about me. Yeah, always really serious all around me. Por eso estoy flaco, pero mi chapa es sin Lauri. Ando puesto en todo, con mi bro. Making money on the low, any money mo. La cogí, la partí en dos. Era tu puer y lo sabía, no importó. Lando money en el cielo, cae en el culo de tu bitch. Si tu novio quieres hierro, got a chapel and blow. No joden con queo, yo jodo con esas hoes. Pussy ya sabe, paga y después mámalo. Feel like Bobby bitch, getting money rich. Cuatro putas como Stitch, chichis bailan en la strip. Mi ganga en la street, they want empty out the clip. Tengo pa' venderte por si se quiere medir. Quiero mi bichi pa' mí, conmigo y con el trapo. Contando mi billete solo pa' pasar el rato. Si anda muy descontrolada, entonces cambia el trato. Yo me paseo y ella ve que no es pa' tanto. Haga host, spinning post, pijas quieren overdose. Mole su nariz, su garganta y mi dick stop. Nunca he visto tanto brillo y como cambio tantos flows. Lo siento, eres bonita, pero te ha fallado mi bros. No trust no bitch, no hablo con pellejas. En el bando comen beef, no hay tiempo pa' pelar almejas. I was posting heavy teddy, vendiendo porchera. Y ahora estoy con Betty, quiero córreme en sus tetas. Gang.